Volvemos con más información en esta Enredando las Mañanas. Nos vamos a ir hasta la provincia de Catamarca, donde entre los días 11 y 13 de noviembre se llevó a cabo el sexto foro Hacia Otra Economía. En esa provincia, cerca de 250 personas llegaron desde las provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Formosa, Santa Fe, Tucumán, La Rioja, Río Negro, Chubut, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y la misma Catamarca para participar en estas intensas jornadas de reflexión, debate y elaboración de propuestas. Nosotros estamos con Belén Verón, ella es de la Comisión de Comunicación dentro de la mesa local organizadora de este evento local de Catamarca, quien nos va a comentar un poco algunas de las conclusiones que se llegaron a las que se arribaron en este foro Hacia Otra Economía que se realizó en Alto Valle. Hola, perdón, el foro que el año próximo se realizará, perdón, en Alto Valle. Hola, Belén, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buen día a ustedes y bueno, a todos los que están escuchando a través de la Red Nacional de Medios. Gracias por comunicarse con nosotros. La verdad que, como contabas, han sido jornadas muy intensas, de mucho trabajo, y con mucha satisfacción por el trabajo realizado, por los resultados. Estuvimos ayer realizando una conferencia de prensa acá en la ciudad, contando un poco las conclusiones, algunas de las conclusiones. Obviamente te imaginarás que estamos en el proceso de sistematizar y de elaborar los documentos de lo que fue esta jornada tan intensa. Y bueno, contarte que durante estos días estuvimos trabajando en torno a las regiones para reconocer un poco las problemáticas y las oportunidades de cada una de las regiones, NEA, NOA, Centro, Cuyo, Patagonia, a nivel territorial. Y además estuvimos trabajando a partir de 5 ejes que significaron disparadores para revisar un poco el camino que está haciendo la economía social y solidaria en estos lugares en relación al trabajo, a la cultura, la comercialización, territorio y bienes comunes, y bueno, de manera transversal también género, legislación, organización, comunicación, ¿sí? Bien. Sí. Contanos, Belén, un poquito cómo surge esta idea de estos foros, de estos encuentros, y a qué le llaman o qué tipo de economía estarían vinculadas a esta otra economía, como se llama. Bien, los foros surgen hace 6 años con la necesidad de articular y repensar todas estas prácticas económicas que se proponen por un lado, a partir de las estrategias, digamos, de subsistencia, pero también de necesidad de articular otros contenidos que van a ser alternativos incluso a las formas tradicionales de hacer economía, que se sostienen en torno a valores comunitarios, solidarios, por eso también entran las cooperativas, pequeños emprendedores, prácticas de la agricultura familiar, prácticas de las unidades domésticas, entran también prácticas educativas, se basan en otras formas de relaciones entre las personas, otras formas de producir, otras formas de relacionarnos con el medio ambiente, digamos, con la naturaleza, no de una manera extractiva, sino de una manera respetuosa. Bueno, eso es lo que engloba. Es difícil centralizarlo en solo algunas formas económicas, es diversa, son formas diversas las formas de la economía social, y los procesos también en los que vamos transitando desde las distintas comunidades también son diversos, tienen distintos objetivos. Entonces, el esfuerzo por construir este foro es un esfuerzo importante, porque implica confluir en agendas comunes, ¿sí? Entonces, reconocemos que en estos 6 años vamos haciendo un proceso que va avanzando. En algunas provincias se han logrado legislaciones provinciales para reconocer, visibilizar las prácticas económicas de las personas, para que no sean perseguidos, para que encuentren lugares de comercialización. Y hay también una intención que en algún momento podamos llegar también a una legislación nacional, aparte de acompañar otras legislaciones que hay que sostener, sí, como por ejemplo la de la agricultura familiar, la lucha de mucha gente en los territorios por la protección de la semilla nativa, las luchas por la ley de microcrédito que también está y que se quiere sostener. Bueno, estas, son más o menos las agendas comunes, algunas, porque como te digo, es muy diverso, muy amplio, pero hay algunos acuerdos básicos, ¿sí? Uh-huh, bien. Belén, respecto al tema de las legislaciones que recién mencionabas, conocemos que a nivel nacional hay algunas legislaciones, por ejemplo, en el ámbito del cooperativismo, o vos también mencionaste la cuestión de la semilla o la familia rural. ¿Qué de estas legislaciones no contempla todavía la realidad de los territorios o que ustedes pueden conocer a partir de estos foros? ¿Y qué cuestiones podrían aportar a estas legislaciones para que sean un poco más contenedoras o que aporten mucho más a la realidad cotidiana de esta otra economía? Bueno, como te decía, al ser las expresiones de las prácticas económicas tan diversas, hay cuestiones también que quedan fuera, ¿no? Entonces, hay una necesidad de rediscutir de manera amplia, diversa, incorporando varias visiones. Por ejemplo, ahora en el foro surgía porque se planteó desde las consignas trabajar transversalmente la cuestión de género, ¿no? Entonces hay muchas prácticas económicas de cuidado en el ámbito doméstico o en el ámbito comunitario que a veces son invisibilizadas como prácticas económicas, pero que son necesarias para el cuidado, para el sostenimiento de la vida y que no son reconocidas. Por ejemplo, en las cuestiones que tienen que ver con el uso del territorio y de los bienes comunes, ¿sí? Sabemos que hay una gran disputa que tiene que ver con las formas de construir, de producir, de intercambiar productos en las comunidades rurales, en las comunidades originarias, y que tampoco son reconocidas por las formas tradicionales de la economía, ¿sí? Entonces, uh-huh, es una disputa que también, con el riesgo que tiene, volver a cristalizar al llegar a una ley, pero que es necesario dar esa discusión, ¿sí? Entonces, uh-huh, bueno, ese es el proceso en el que estamos y que cada uno de estos encuentros es un desafío para volver a abordarlo, ¿no? Para que no quede nada, o por lo menos tratar de que la gente no quede afuera y sus luchas y sus disputas cotidianas, ¿sí? Seguro, seguro. Bueno, Belén, el próximo encuentro es en Alto Valle. ¿Cuándo y cómo se puede hacer para participar? Bueno, es en la zona patagónica. Todavía estamos, uh-huh, a la espera de que ellos nos digan cuál de las provincias va a ser. Y lo que nosotros establecemos es de foro a foro, de FOE a FOE, es una agenda también de construcción de temas para ir trabajando, para llegar al FOE con alguna discusión. Nos damos una forma de organización que es una mesa local, que es el lugar donde se realiza el FOE, y una mesa nacional donde podemos participar. En esta instancia hicimos vía reuniones de redes sociales, Skype. Bueno, esa es la forma que tenemos para ir aportando y para ir sumándonos. La fecha seguramente lo va a decidir la local, lo acordaremos, pero probablemente sea cerca de esta misma fecha, octubre, noviembre, ya estaremos sabiendo, conociendo por las redes sociales. Y bueno, invitarlos obviamente a ustedes como Red Nacional de Medios. La Red Nacional de Medios igual estuvo presente y está presente. La Comisión de Comunicación ha estado conformada también por Radio Estación Sur, que es una radio que forma parte de la red, y bueno, que sin duda es imprescindible para la construcción de sentidos en torno a esta otra economía. Perfecto, perfecto. Bueno, Belén, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, seguro estaremos en contacto nuevamente para conocer más de estos encuentros y bueno, de cómo va surgiendo, digamos, la organización de quienes hacemos otra economía. Les enviamos un abrazo y, bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la comunicación y estamos en contacto, obviamente, que acá estamos para lo que haga falta. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Bueno, ahí estaba desde Catamarca Belén Verón. Ella es miembro de la Comisión de Comunicación de la Mesa Local Organizadora del Foro Hacia Otra Economía, que se realizó en la provincia de Catamarca entre el 11 y 13 de noviembre. Bueno, un pequeño tema musical y vamos a ver si podemos comunicarnos antes del cierre con nuestra compañera Natalia Di Marco desde Córdoba, donde, como les comentábamos, está desarrollando las últimas sesiones en el marco del juicio por el que se investigaba el asesinato de Rocío Rodríguez, el femicidio de Rocío Rodríguez.